Domingo 21 de mayo. Sabed que yo estoy con vosotros. Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos». Comentario al Evangelio por Fray Juan Carlos. Celebramos esta fiesta solemne de la Ascensión del Señor que destaca y subraya un aspecto, un acontecimiento, una realidad del único misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesucristo. Cada domingo, al profesar nuestra fe, decimos: «Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre». Los cristianos sabemos que no se trata de un mero cambio de lugar. Se trata del cambio de un modo de existencia. Jesús acaba su vida en la tierra y vuelve al Padre. Su resurrección no fue una vuelta a la vida anterior. No fue un paso atrás, sino un paso adelante y definitivo a la vida eterna y gloriosa junto al Padre. Esta fiesta expresa, por tanto, la dimensión de exaltación y glorificación de la naturaleza humana de Jesús, como contrapunto a la humillación padecida en la condena y la muerte en la cruz. La ascensión completa el círculo de la vida de Jesús. Son sus últimas palabras, el mensaje definitivo. El Evangelio de San Mateo que hoy se proclama lo sitúa en Galilea. Y es que Dios sigue estando y haciéndose presente en los lugares donde se desenvuelve nuestra existencia y en la vida de cada día. Galilea fue el escenario del encuentro y la vocación de los primeros discípulos del Señor. Galilea es también el lugar donde son convocados todos ellos, sus seguidores y seguidoras, para encontrarse plenamente con el resucitado. Y de nuevo, un monte. En esta ocasión no se nos dice su nombre. Cristo había mostrado quién era en el monte Tabor. Su mensaje central lo proclamó en el monte de las Bienaventuranzas. Y ahora, el envío a los discípulos a su misión en un monte de Galilea. Jesús se despide de sus discípulos y les recuerda la síntesis de su evangelio. Les manda. Les envía a predicar y a hacer discípulos con la siguiente promesa: «Yo estoy con vosotros todos los días». Comenzó su vida como Emmanuel, Dios con nosotros, y la acaba prometiendo quedarse siempre con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. No se puede ser más contundente. Ante la partida del Maestro, los discípulos ahora no se entristecen. Su alegría se explica porque Jesús les dejó un don, la promesa del Espíritu Santo, y una tarea, ser sus testigos hasta los confines del mundo. Además, aquella despedida fue muy diferente a otras. El Señor Jesús, mientras se marchaba, les bendecía. Se fue de este mundo con los brazos abiertos, como los tuvo en la cruz, bendiciendo a la humanidad y abriendo definitivamente la senda y las puertas del cielo a todos. Así pues, la ascensión del Señor nos ha de colmar de esperanza. Da plenitud a la alegría pascual porque Jesús nos abre el camino para el cielo. Se fue a la casa del Padre a prepararnos sitio. Desde esta convicción, en la liturgia propia de difuntos, los cristianos expresamos que adquirimos una mansión eterna en el cielo. A veces nos puede la debilidad, nuestras limitaciones, pero contamos con su gracia, con la garantía de su presencia. No nos deja solos. El Padre y Él se quedan con nosotros y con su Espíritu. Hacen morada en nosotros, en nuestra vida, en nuestro mundo. ¿Vives tu fe alegre y confiadamente porque el Señor Jesús no nos ha dejado solos, sino que vive en medio de nosotros y nos sigue animando con su presencia? La experiencia de la resurrección del Señor te lleva a creer cada día más en la vida plena y resucitada a la que todos somos llamados. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.